Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal. Ves, ahora no hemos cogido el tono. Fíjate bien en estas cosas porque ahora mismo tenemos. Claro. Justo antes ha quedado más natural la conversación que hemos tenido. Más en la radio que esta que estamos teniendo ahora. Es más forzada, ¿verdad, Vera? Verdad, Demi. Buenas noches, hoy tenemos invitados de nuevo, Vera. Buenas noches, hoy tenemos invitados. Pues últimamente nunca estamos solos, tío, esto. Yo pensaba que hoy estaríamos en intimidad, pero no, Demi. No, que va. Alguien que nos arropa, tío. Parecemos un matrimonio estos populares. ¿Cuántos los amigos saben la casa, tío, eh? Somos gente querida, tío. Ya te digo, pasar, hombre, poneros cómodos, le sacamos unas tapitas. Pásenlo ustedes, pásenlo. ¿Seréis unos gusanitos por ahí? Muchas gracias, hombre. ¿Seréis o no? Podéis saludar si queréis a. Saludar. Acércate. Sí, sí, tú bofea que se te aquí oye. Aquí todo el mundo tiene el micro abierto. Se oye todo. Hola. Bien, bien, así que se nota que no somos fantasmones, que esto lo estamos diciendo para parecer populares, ¿no? Que es verdad, no, que hay no, gente. No. ¿Eh? Hay gente. Bueno, pues esta semana que entra ha sido la semana muy que triste. Siempre pasa a la historia. Muy triste, Vera. ¿Estás triste por Bin Laden? No, por Boston Celtics, pero por Bin Laden también, tío. Ha muerto un icono. ¿Tú te sientes más seguro hoy en día en el mundo de mí? ¿Notas que vas por la calle más tranquilo? Mira, hoy casi me atropellan cuatro coches y se pensé, ¡hijo de puta, islámicos, tronco! ¡Me cago en la hostia! Con Bin Laden esto no ha pasado. Esto no ha pasado con Bin Laden cuando estaba vivo. Los islámicos quieren venganza. Un gobierno de dureza. Me atropella uno casi en la plaza de toros, otro viniendo por la ronda de Tocha, otro por el centro. Y yo, estos son islámicos, seguro. Fijo. Yo estoy convencido, ¿verdad? Que es el nuevo terrorismo islámico es contra los bicicletistas como nosotros, occidentales, tío. Claro, tío. Claro, ¿tú has visto un talibán yendo por el desierto en bici? No, ¿verdad? No, esos occidentales, tío. De holandeses y de gente así. De holandeses. De gentuza aria. Muy cierto, sí. Muy cierto. De gentuza aria. Bien dicho, sí, señor. Bueno, pues sí. Bueno, pues esta semana no hay ningún concierto. Bueno, esta noche hay un concierto en la Coco. Hombre, sí que hay esta semana, sí hay conciertos, hombre. Me decantaron. Esta semana sí, pero no la que viene. Esta semana ya hemos anunciado, la semana pasada anunciamos que tocaba los pajarracos junto con mercenarios. Esta noche. No, pero esta noche eso ha sido una noticia de última hora. Hay un concierto de la Coco para las miles y miles de personas que escuchen nuestro programa en directo. No, chavales, si queréis, sí. Hay un no concierto. No lo escucha nadie, lo único que me escuchan son estos tres que están con nosotros. Pero... Sí, ¿verdad? Díselo ya porque vamos. Pues una vez no va a ser en balde, tío. No, un concierto. No, lo cierto es que puedo decir poco, además, porque no recuerdo los nombres porque no conozco a ninguno. Buah, era muy raro. Sé que empezaba prontito, de hecho ya habrá empezado y. Y había. Y había cinco bandas, pero no, algunas extranjeras incluso. Correcto. He visto una que me acuerdo que se llamaba Emocional a la Parque Rabiosa. Emocional a la Parque Rabiosa. Me he quedado como flipando. Digo, esto es muy de Justin Bieber. Bueno, pues... No sé. La semana que viene, sí. La semana que viene, hombre, tocan aparte estos señores que has puesto. Los Angelic Upstarts. Que van a dedicar su canción Good Angel Rebels a Bin Laden, creo recordar. Sí, yo la verdad es que no tengo mucha información. No sé si es el jueves incluso. Creo que es el jueves. Es el jueves, ¿verdad? Bueno, no podíamos ir porque tenemos programa. Aunque no tuviéramos, tampoco iríamos. Tenemos, ¿verdad? No iríamos. Yo voy a contar una cosa que va a ser bonito. Queda bonito decir que iríamos, pero no vamos a pasar. Yo vi a los Angelic Upstarts hace como 12 o 13 años. Ay. Y Immensi ya estaba gordo, inmenso, y el concierto ya fue un mierdo. Estaba Immensi. Immensi. Qué bien traído. Pero bueno, el concierto, Vera, antes de que vayas a poner una canción que te veo venir, el concierto de la semana que viene, sin embargo, vamos, el concierto del mes. No voy a poner canción, Demi. Yo ya sabes que no le doy cancha a las viejas glorias. Ese es Small World, tío. Hombre, una banda actuales tampoco son, digamos. No, también les vi como hace ya unos cuantos añitos. Cuando era chaval, ¿verdad? Cuando era chaval, les vi pues a estos pues hace 10 años, una cosa así. Ay, claro. La verdad que es un gran grupo. No voy a ir porque lo monta quien lo monta. Pero es un ¿quién lo monta? ¿Quién lo monta? Pues nuestros amigos los fascistas. Bueno, ¿el fascio? Sí, los fascios. El fascio vikingo. Ay. No, es que encima de que son fascios, son vikingos. O sea, las dos cosas más chulidas. Doblemente golpe. Doblemente malo, tío. Un doble golpe. Con todo lo de mi corazón, pues voy a perder a Small World. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya las he visto, o sea que me la suda. Efectivamente. Bueno, no me la suda, porque Small World mola más que Angelic Upstarts, verá. no vamos a dar más tregua ya a los Angelic Capsas. Antes de nada, antes de y que a los rebeldes afganos. Dígame. Antes de morir, queráis, esto sí que es una muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buena noticia, ¿verdad? No tiene nada que ver con los conciertos que hemos estado anunciando de Viejas Glorias. No, el futuro ya está aquí. El futuro, futuro ya ha llegado. El futuro ya está aquí. Al salir de la Puerta del Sol. En fin, no es en la Puerta del Sol, pero casi casi, en Palo de la Frontera. Ha ocurrido el final de la Reconquista. Por fin ha pasado, era. Por fin. Bueno, he oído que todavía hay mucha mucha foto de Elvis que tirar. Poco a poco, también había mucho, mucho mal en Granada. Es que estaba, yo venía yo pensando en qué paralelismo puedo hacer hoy para la radio, tío. Y me he acordado de la conquista de Granada, tío. Digo, tú y yo, cuando entremos en el nuevo motel de carretera reformado, va a ser como cuando los Reyes Católicos se tomaron una cerveza en Granada, tío. Don Pelayo no llegó nunca a Granada, ¿no? No, Don Pelayo le quedó, no. Le quedó demasiado. Gracias a Santiago y Sierra Malasaña y a Javier el Topo Grunge. Tenemos abierto de nuevo el Rock Palace. Ay, me duele decir ese nombre, la verdad. Sí, duele decirlo, pero amigos moteleros, ya estáis yendo a... Vamos a llamarlo el John Lydon Palace, tío. El John Lydon Palace, pero bueno... Para nosotros es un nombre más entrañable. Pero amigos moteleros, se han acabado los viares, se han acabado los tatuajes, las llamitas, los fuegos... Las bolas 8, los... Las Harley Davidson... Las cruces de hierro... ¡No! ¡Ahora manda el punk, vela! ¡Ahora manda el punk! Como decía los ¡qué gran victoria, macho! ¡Qué gran victoria! Estoy... ¡Pírrica, Eddie! ¡Pírrica! Bueno, lo que sí que podemos decir es que ya están abiertos los locales de ensayo. Sí. Así que, chavales, si tenéis algún grupo... No conocemos precio, pero os invitamos a que si tenéis un grupo de punk... O de cualquier otro estilo musical, preferiblemente punk. Bueno, si es Rebel Mode, pues tampoco pasa nada. Talibanismo, Demi, talibanismo. Y si es Rick, nosotros somos los Bin Laden del punk madrileño, Demi. Bueno, pero coño, que tenemos que hacer un favor a nuestros amigos, tío. Ya sabes que si ponen otro fuera, pero que de punk no se los se vive. ¿Sabes quién es allá en el Rock Palace mientras esta tarde? ¿Qué? Joder, el Cigala, creo, el de... Madre mía, Diego el Cigala. ¡Fuera de mí! Un motelero auténtico. Un motelero... Greñudo, barbudo. Sí. Seguro que tiene tatuaje. Camisa, ¿no?, negra. Y va de negro. Pues ya está, motelero. En fin, animaros, bueno, chavales. Si tenéis grupos, todos id a ensayar a Nuevo Rock Palace, en Vara del Rey, número 9, creo. Número X. Número X, XXX, 3X, Metro, Palo de la Frontera, o si no, en la Refe de Atocha. Pues sí, señor. Y para sin más dilación, Demi, pongamos un tema para nuestros oyentes, bueno, ya, porque... No, no lo veo mucho, pero bueno. 9 minutos de programa, ni un tema nuestro. Vale. A ver, vamos a poner... Para celebrarlo, el directo, todos más el tema del directo del Vortex, un directo de mis favoritos de la época gloriosa del punk. Y empezamos a poner con los Wasps, no confundir con los Geborros de los 80. No, tiene que ver, vamos a poner a los Wasps. Y la canción se llama No Puedo Esperar al 78. Así que imaginaros, qué urgencia había aquellos tiempos. Qué prisa puedo crecer, qué prisa puedo crecer. Ay, madre mía, luego el 78 fue una mierda, pero bueno, en sí, fin. La verdad es que si todo se hubiera quedado en el 76 hubiera sido mejor. Ahora venga. Pues nada, no escuchemos a los Wasps. Okay, this ain't a bad little bunch of people for the Vortex. Don't get excited and carried away, I just see it ain't bad. Haven't heard no real fucking noise yet. Haven't heard no real... I mean, it's still 1977, do you know what I mean? Remember what happened at the beginning? Let's have a bit more of it, eh? I'm sick of 77, I can't wait for 78. Changed all that for me, for you. And you can say what you wanna say and do what you wanna do. Can't wait for 78. You know I can't wait to see what gives. You know I can't wait for 78 to see who dies, to see who lives. Don't you know I can't wait for 78. You know I can't wait to see what gives. You know I can't wait for 78 to see who dies, to see who lives. Empty spaces, boring place, there's cricket scores. Soon gave rise to shaded eyes and schoolgirl whores. And now the mice have spoken for me, for you. And now the ice has broken. Do what you wanna do. I can't wait for 78. You know I can't wait. See what gives. You know I can't wait. 78. See who dies to see who lives. You know I can't wait. 78, you know I can't wait. See what gives, you know I can't wait. 78, see who dies to see who lives. Hey! Bueno, joder, me ha llegado un mensaje que decía: Bueno, ya estoy en el hospital para esperar a mi futuro hijo. Hostias. De aquí la enhorabuena a mi amigo Juanito, un colega del barrio. ¿Tú le conoces a Juanito? Acércate a mi amigo. Acércate a mi amigo. No, es de ahí, que su hermano es taxista, Luismi. Espérate. Yo creo que le conozco, pero es muy pedo y lo mente. Bueno, pues. Joder, el amigo Juanito va a tener un hijo. Madre mía, qué chungo cuando los amigos empiezan a tener hijos, ¿verdad? Pues es que ya tengo por lo menos dos o tres, porque la semana pasada tuve otra amiga que tuvo un hijo, tío. Mi caballero es Juan con gafas que plantaba marihuana. No. Ah, no. Ese es el Camuñas. No, otro. Camuñas, madre mía, no, macho. Camuñas. Bueno. Estoy aprendiendo mucho. No sé vosotros dos, pero. Camuñas yo... era un mote así cariñoso. ¿Soy también de Barrio Pilar vosotros? No. Hacéis bien, yo tampoco. David es de la Lipa, sin embargo. De la Lipa, sí que flipa. Bueno, como lo matando también gratis. También tengo muchos amigos con hijos ya, ¿sí? No tanto. Hombre, tú ya tienes edad, porque tú ya eres, más, eres mayor que yo, para pero que bueno, no vas a cañar. Siempre he tenido, no sé si la cosa buena o la mala, de juntarme con gente más joven que yo, tío. Ah, bueno, entonces, eso siempre es bueno, siempre juntarse con alguien más joven. Efectivamente. Bueno, Demi, pues desde aquí os invitamos a que escuchéis el próximo lunes el programa debut de Ya nos vale, la gente que nos acompaña esta noche para... A traición. A traición total. Totalmente. Es que ha dicho lo de promocionarlo. No lo escuchéis. No. Podéis escucharlo de 8 nosotros, a 9. Somos muy talibanes del punk, pero fíjate, estamos aquí forzando un programa a un chaval que me ha cantado Bob Dylan y una señora que lleva una señorita que me ha cantado un parche de ocio. Borne, Nada, y, pero yo no he dejado. Tú no llevas camiseta ni llevas nada. Mira, tú claro. No te casas con nadie. Tú eres, ambiguo. Eres ambiguo. ¡Ambiguo! Pues ahora. Todo, siempre. Y la tolerancia. El respeto, el cariño y el buen talante. El buen talante de Zapateril ante todo y sobre todo. Claro. Porque a Bin Laden no le mataron porque sí, sino. Claro. Le mataron desde el respeto y la tolerancia. Dijeron, sí. Bin Laden vas a morir, macho. Te queremos mucho, pero. ¿Te imaginas como los soldados yanquis diciéndole a Bin Laden algo así? Bin Laden, tío. Los ELAS eran los. ELAS, los radio ELAS. Es donde estamos ahora metidos nosotros, pero... ELAS es donde estamos ahora. El comando este de. Los SEALS. Los SEALS, SEALS, ¿Eso es gaviota? Son los SEALS. Sí. Bueno, pues vamos a poner un tema. Te toca a ti, Vera. Vamos a poner un tema de una banda actual. Yo me vengo al presente, joder, como macho, siempre. Pesadilla con el presente, tío. Eso podría decir yo de ti con el pasado, bueno, pero mientras bueno. Tú... No, eso es mentira. Eres como el monstruo del pasado y yo el monstruo del presente. Esto parece cuento de Navidad, futuro, macho. ¿Y efectivamente, quién es? Tío. Esto es cuento de Navidad. Tú eres el del futuro y yo soy el del pasado, hombre. No, yo soy el del presente porque el futuro no existe, Demi. ¿Cómo que no? Toma, ¿has visto qué frase te dejaba ahí? Si tú hubieras leído Momo, sabrías que... Pero yo no leo de esas cosas, tío. Interminables. Si te hubieras leído Momo, sabrías que lo que ahora mismo... Es futuro, ahora ya es pasado y el presente no existe. Bueno, yo que sé, algo bueno, así explicado. Vamos a escuchar una banda que se llama. Es que me empieza a mirar con cara de interés la gente, tío, diciendo: si estoy diciendo gilipolleces, que no me hagáis ni puto caso. En fin. La banda que vamos a escuchar se llama Unreleasables. ¿Y qué credibilidad tiene lo que... A ver, Paco Pil. A ver, Fernandisco. ¿Puedes repetir? A Invaluable Boy. El tema que vamos a escuchar se llama... ¿Cómo se llama la banda? Que no me he enterado. Los Ingrabables, Demi. Unreleasable. ¿Cómo? Unreleasables. El tema que vamos a escuchar se llama Getting Ink. Y bueno, es un grupo que... Así a grosso modo podría recordar a esas bandas... A los primeros Queers. A los primeros Angry Samoans. Pero son actuales y son británicos. Una gran sorpresa. Porque yo pensaba cuando escuché que esto no podía ser otra cosa más que americano. Pero no. No. Bueno, son británicos, los son, empiezan a sonar americano, son cosa, de Londres, ¿eh? A mí me gustaría verles. Y vale, bueno, pues una banda sucia, una banda rápida. Y este tema... ¿Te lo has conseguido? ¿Te lo ha pasado el Santiago o quién te lo el señor Santiago, de Bowery Records? ¿Cómo? Mira, vienes hoy. Bowery, yo creo que la bici esa de niña, tío, lo que te hace es el pedantón, tío. Vengo políglota. No, pedantón. Vengo políglota, Demi. Ya. Puto Paco Piles. Bueno, pues este grupo a mí la verdad me ha parecido... ¿Cómo se llama el grupo de tu camiseta? The USSR. Pues nada, vamos a escuchar este tema, que es bastante irónico contra la gente, sí, efectivamente, que lleva tatuajes, Demi, ya te pasaré la letra. Ah, qué bien. Lo que te puedo enseñar desde ahí es la portada. A ver, jamelo. Es una portada que... Hostia, qué portada, macho. Esta ni tú mismo lo hubieras hecho mejor. ¿Más faldas con un sobrepeso o qué es eso, tío? Pues el tema en sí, el tema en sí está bastante divertido porque el estribillo del tema dice que fui con toda la ilusión a... habla como un tío que está súper tatuado, ¿no? Y veo de todos estos tíos tatuados que hay por la calle y tal. Sí, pues nuestros amigos, sí, podían ser. Pues dice que fue con toda la ilusión a hacerse un tatuaje japonés, un dragón japonés, y le dijo el tatuador que esa semana había hecho 45 iguales. De puta madre, sí señor, ya me está empezando a caer bien estos tíos, ¿eh? Está empezando a caer bien. Pues nada, escuchemos a los Aurelisbles. Menos cuando pronuncie su nombre, a ver, entonces ya me voy a caer mal otra vez. Pues nada, vamos a ver, vamos a comprobar quién es más rápido, yo hablando o Vera cambiando discos. El siguiente grupo que vamos a poner pertenece al mismo disco de antes, ya lo hemos dicho, así que si no os habéis enterado, pues echáis un poquito para atrás. Gracias, cabrón, y no hables tan deprisa, porque tú nunca hablas tan deprisa, cabrón. Bueno, el siguiente disco que vamos a poner es del mismo LP que antes. Si no os habéis enterado de cuál es, echáis un poquito para atrás el programa y escucháis de nuevo la canción anterior. Bien, es otro grupo de este directo magnífico del Vortex, del pasado reminiscente que tanto nos gusta, ¿eh? Y son ni más ni menos que los Art Attacks con su tema... Los Art Attacks no eran un grupo para nada desconocido, ¿no? No, tenían un programa de televisión incluso en Antena 3, ¿eh? ¿Sí? Creo, sí, Art Attacks, ¿verdad? En Antena 3, ¿no? En Antena 3, hicieron un vídeo muy gracioso en el YouTube y ahí cambiándole las voces y tal y cual. No, Art Attacks, hombre, no es que sean de los más desconocidos. Pero vamos, tampoco son los Ramones, Vera. Sí, estaba buscando la carpeta como un cabrón para dejar este disco y la tienes tú. La tengo yo, los Subway Balls. Pues pásamela. Sí, bro, Subway Balls. Que a ti te gusta mucho que mis discos se caigan al suelo. Oye, Vera, que yo ya he terminado la presentación de la canción, que ya lo puedes poner, macho, que he sido más rápido que tú. Que luego dices que nos enrollamos. Ha sido 7 veces más rápido que yo. Hombre, siempre. Y follando ni te cuento, macho. Y soy rápido. Vato récord. Eres un conejo, ¿no? Bah, ven yo pues, mirado, pues imagínate. Un mindundi. Vamos a escuchar el tema de Art Attacks y ya sí, está. Ya está. Próximo. No voy a contar batallas de grupo, tío, verá. Sabes miles, pero podías contar miles de batallas, pero aburría, no lo vas a hacer, ¿verdad? Pero no quiero aburrir a la gente. Venga, sí, pon el tema y... Me gusta. Hala, adelante. Fuck you, Jack. I need ya. Seguimos, sí. Que estábamos aquí discutiendo una cosa bastante importante, ¿eh? Bastante... Nosotros siempre discutimos de cosas importantes. Un tema trascendental para la humanidad. ¿Y ¿sí? ¿Cuál es el mejor formato de cerveza, Mount, tío? No tenéis ni puta idea. El mundo subnormal no sabéis de cerveza, Mount. ¡Hombre! No. Yo cuando esas son acusaciones muy graves. Pero vamos, ¿eh? Otra cosa no os puedo negar, pero de cerveza, Mount, saben en Llanos Vale. Sí. ¿Seguro? Pues si podéis decirles a nuestros amigos del Rospalas que por Dios, no sean ingenuos y metan Mahon en el bar y no aberraciones como San Miguel o Cruzcampo. Por Dios. De hostia, la guachirri ese año con tanta. Pero es que la puta Heineken. ¿A Heineken? ¿Por qué? O Carlsberg. Heineken y Carlsberg las distribuyen en el Cruzcampo. Claro, es que en el programa. ¡Cruzcampo es el puta enemigo! Sabe de cerveza, es en Llanos Vale. Llanos a ver, vale. Jefe camarada, Llanos Vale. ¿Cuál es la marca más perniciosa de cerveza, más diabólica? Yo digo que Cruzcampo, aparte de ser Heineken, que distribuye Heineken y Carlsberg, inventar la litrona de plástico. El infierno holandés. Madre mía, hijos de puta. Y las latas de la facultad. La San Miguel es mala, pero. ¿Y qué te da poner en la facultad, San Miguel? Yo, San Miguel. Mira, a mí me costó licenciarme, pero a lo mejor Don Mau hubiera tardado 13 en vez de 9 años. ¿Qué tal? ¿Ese de San Miguel? Ese de los tuyos, sí, tío. Tío grande, sí, señor. Puta madre. De Cali. De mí tardó 10 años esa carrera. ¿Cuánto de Cali? 9. ¡Ay, Pillín! ¿Qué hiciste tú? Yo historia, fíjate. Pues el caballero, es una carrera que te resultaba familiar. Esa es la señorita. ¿Historia o historia del arte o...? ¿No? Va cerca. Bellas Artes. ¡Hostia, Bellas Artes! ¡Hostia, Bellas Artes! ¡Ay, Bellas Artes! Pero Bellas Artes... ¡Ay, artista, dice en mi pueblo! ¡Ay, Bellas Artista! ¡Ay, mamá, quiero ser artista! ¡La hora! ¡Bueno! ¡Artista, espera! Pues vamos a escuchar una banda francesa de Burdeos. ¡Mira, qué me he traído! Y a Sertes y francés. No tenéis que dar hostias así y hacernos callar. Hombre, a ver, si golpear la mesa suena bastante. No podéis darnos confianza y no al ave. Y no a la vez. Para citárnosla necesitáis un... No. Mira, el cabrón, nosotros somos el cabrón, ¡dadnos la fetada! Así es el partido. Da y quita. Da y el quita. Cabrón, no, también voy a decir un cabrón que puede seguir hablando mientras yo hablo por teléfono. Mierda. Me cago en la verdad. ¿Por qué? Vamos a ver bofetadas de punk rock. La gente te llama. Pero ya. Una y te cuelga para que le llames tú, tío. Porque la gente está en misión. Denny, vamos a escuchar una banda, por favor. Venga, ¿qué banda? Vamos a escuchar. Este cabrón me está empezando a gustar. Venga, me siento bien. Esto me recuerda cuando venía en la casita, o sea, la radio, ¿eh? Siento mi salsa, macho. Me siento decía, que decía polla 40 veces seguidas y se desmoronaba el solo. Bueno, pues nada. Vamos a... Venga, ¿qué pasa? Vamos a escuchar a los Bombardiers, una banda de Burdeos. Vamos a escuchar Bombardiers, de Burdeos. Burdeaux. ¿Por qué pillas todo el rato vendas así? No, pero es que esto me lo han mandado, tío. Me parecía justo y necesario ponerlo en un programa, en nuestro programa de radio, Emi, porque ya que han tenido el detalle de mandárnoslo, que menos... que corresponderle por el tema. Supuesto. Tú sabes que este sonido no es lo que prima en este programa ni lo que prima en mi colección de discos. La pero que no sabía qué sonido suena en este. Bueno, pues es un punk rock con cierto voz así proveniente del hoy. Como el antiguo Rock Palace. No. Ah, no. Vale. Bueno. Punk rock así europeísta. Bueno, peor aún. Punk rock centroeuropeo. Motelero skin. Sí. Motelero skin. Bueno, mira, servicio, chavales. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar es de su nuevo disco, como digo. La canción se llama... ¿Nos podéis dejar 10 minutos con vuestro programa de radio? O sea, no nos encerramos. Lo veo improbable. Pero dejadnos 5. Lo entraré. Lo valoraremos en asamblea. A mí me la suda. Yo diré... El tema que vamos a escuchar se llama Sons of Brixton y este es su segundo LP porque sacaron un primer mini LP. Posiblemente, igual tengo hasta el otro, pero no recuerdo ahora mismo. En fin, me importa un carajo de mí. En verdad lo que quiero es poner este tema y ponlo, y que pase la vida, ¿vale? Jeez. Y aquí seguimos en Radio Ela de mi... Aquí seguimos. Y hemos metido la gamba. ¿Por qué? Mira. Estás escuchando Mundo Subnormal. ¡Subnormal! Bien, bien, bien. Veo un futuro estos chavales, ya tienen manejo en los resultados, tío, del tempo de la radio estupendamente. Lo ves correcto, ¿no? Lo veo correcto, tío. Yo creo que ¿cómo se llamaba? Y nos daban más, ¿o cómo es el programa? Y nos daban más. A tomar por culo. Ya nos vale, ya nos vale. Lo cambiamos, que nos den. Que nos den. Me gusta más que nos den. Bueno, ¿y de qué va la radio? Y diciéndole a la amable audiencia de Radio Ela, nuestra radio revolucionariamente amiga, que diga a ver vuestro programa, chavales. Sí, hacer una breve presentación de vuestro programa para este lunes. ¿Sabes lo que pasa? Es que no tengo ni puta idea de la historia del grupo que vamos a poner ahora. Buena música para gente mala. Habla más pegado al micro, porque si no lo tenemos ahí. Mala gente que le gusta la buena música. Gente enferma, sana de la... Mal rollo, va a ser un mal rollo. Posiblemente una mezcla entre el Fari y Ozzy Osbourne. O entre Mónica Naranjo y quién eran los otros. Y tequila con Red Bull, por favor. Tequila de Red Bull. Con dos hielos. No he escuchado los tequila, pero los Red Bull son una gran banda. Los Red Bull mola mogollón, tío. Sí. Vale, vete a la Fórmula 1. Estar aquí, Mundo Subnormal. Bueno. Estamos patrocinados por. Nosotros somos muy del deporte, nos gusta mucho el deporte aquí. Hola. Eso tampoco es un deporte, pero en fin, el pressing catch sí nos gusta. Os patrocina el pressing catch, que es un deporte, de luego. Bueno, la gente suda y hace. Se lleva palitos fluorescentes y esas cosas. Sí, siempre. El pressing catch es un deporte y es el deporte con mayúsculas. Por excelencia. Efectivamente, por lo menos el deporte de este programa. Guille, procura no vomitar en. No. Nah, tú vomita, que estamos en de Pool 77, Vera. Sí, ahí, 76-77. Y seguimos adelante con nuestro magnífico directo. Yo la verdad es que todo esto lo estoy haciendo por el Vera, para que nos agobie y tenga que estar aquí cambiando de dijo por tren y todo puteado. Ni oye, entre que pongo uno tuyo y uno mío, la verdad es que me agobia exactamente lo mismo. Bueno, la verdad es que el jefe. Pero yo no me agobio, David, yo ya he aprendido a no agobiarme. El jefe camarada, el sweet, Alfredo Madre. Sí. Cosas. Ah, bien, bien. Vale, vamos a poner a los Suspex, otro grupo de esta época, esta maravillosa época, Qué maravilloso. Porque aquí en este, en el Vortex es curioso, Vera, porque es justo cuando ya el Pulse había puesto muy de moda, tío, y se está empezando a convertir en un cliché. Pero era 77, ¿no? Final de 77. Por supuesto, tío. Ya. Verano de 77, macho. Ay, qué caluroso verano, tío. Summer of Sam. Pero bueno, el Summer of Hate, ¿no? Que se llama y tal. Todo mentira. Pero los grupos eran muy buenos y no les gustan mucho. En fin, ya uno había aparecido la mierda skin. Mentira, para joder, ¿verdad? Esto... ¿Verdad? Bueno, ponemos a los Suspect. Bueno, no, dilo, no te cortes. No, mentira. Si decís que verdad, será verdad. Así de vuelta. Que me den la razón. Pues el tema se llama Nothing to Declare. Nada que declarar. Lo que dices tú siempre en el aeropuerto, Demi. Nothing to Declare. It's called Nothing to Declare. I'm gonna take it. It is raining. Yes. No! Bubepa! Big teeth, blonde hair. Yeah, yeah, yeah, yeah! Bueno, venga, venga. Bueno, nos han dejado solo nuestros invitados, han ido a por habituallamiento. Y aquí seguimos, amigos, escuchando. Amigos de Radio Ela, si queréis tener un programa aquí, es muy fácil y os vamos a, y os van a dejar, desde luego, el Poliburó. Sí, pero tiene un gran defecto, es que no se puede fumar, entonces la gente no aguanta. La gente es duro, es una prueba dura. El ver a yo, como somos trabajadores, profesionales, somos gente ya contrastada, ¿no? Hombre, para eso... Así nos hemos labrado nuestro pasado en las ondas, ¿eh? Coño, acuérdate de Radio Vallecano, que me costó el día ese que apareció Juanito fumándose 50 cigarros por segundo, macho, por joder, minuto. Ya te digo. Y yo dos días sin fumar, tío. Sufriste la gota gorda. Sufrí, pero vámonos. Pero lo conseguiste, Emi. Eso te da. Aguantamos, aguantamos. Tienes una fuerza de voluntad que jamás ha conocido el hombre. Para ciertas cosas sí, para otras no, desde luego. En fin, verá, sin más dilación, vamos allá, ¿no? Que estamos pidiendo por pues si quieres ponemos el siguiente grupo, venga. Sí, y tampoco nos lo planteamos. Cuéntame usted. Pues vamos a escuchar a Bodies, a una banda. ¡Hombre! A una banda que sí que los conozco, americana. Conozco. De hecho, había pensado yo tener ese single, pero he dicho, no voy a traer, que seguro lo trae, verá. Bueno, la verdad es que la primera vez que me los puso Santi, yo creo que tiene algo tocado en su cadera que lo hace sonar diferente. A mí me vas a contar. Hay un grupo por ahí. El tío engaña con su plato en casa, es un poco. Sí, es a mí me dice, mira, los Sex Pistols, verá. Y digo, bueno, y lo escuché y dije, joder, qué guay, suena de puta madre. Luego lo escuché en casa que y. Tú te pierdes un single, hijo mío. Me gusta, pero coño. Te voy a contar una anécdota. Cuéntala. Fui yo, todo pancho a casa de Santi, como siempre. Me dijo, vale, te voy a poner. A mí ni me engañó, ¿eh? Directamente me dijo, te voy a poner un grupo. No sé si te va a gustar demasiado, no sé qué tal, pero bueno, te lo voy a poner porque. Bah, ya sabes cómo Santi, ¿no? Haciendo apavientos y llegando las manos y tal. Y me pone el grupo y, hostia, los he visto, Santi, me cago en la hostia, esto quiere eso. No, es unos austriacos, que tal y que cual. Bueno, pues venga, que te lo pillo, Santi, que me cago en la puta. Llegué a casa, lo puse, macho. Y claro, mi cadena que tiene la potencia de un pedo marica. Pues una motelada, macho. Era una motelada muy seria, tío. Muy seria. Maldito no, sea, Santi. Lo traeré, porque ya que me lo compré lo voy a poner, está claro, tío. Bueno, pues ese grupo no suena nada mal. Lo que pasa es que no, escuchándolo gustó, en casa, ¿eh? Ya le he visto de ciertos dejes americanos, así un poco a los Rancid. Tienes razón, pero es un single, se lleva bien. Es un single, y la verdad es que no me desagrada. Me gusta más el tema que voy a poner, tiene dos temas. Se lleva bien, el single este se lleva bien, ¿eh? El tema que voy a poner se llama Angel on the Nine. Pero verá, después de lo del Moore diciendo que los eléctricos eran heavies, madre mía. Yo ya. Pues ese tema igual sí, no sé. No, hombre, que no es un tema heavy, es un tema que suena. Ese que suena a los Sex Pistols. Bueno, pues nada, vamos a escuchar. A los cuerpos. Vamos a escuchar a los cuerpos serranos y. ¿Es a quien es Claudio Cifero? Es Naomi Campbell. Naomi Campbell, Para no ser racistas, ya sabes. Oh, wow. Va a ser políticamente correcto. Bueno, yo me he hecho Beyoncé, que está más buena que Naomi Campbell. Aunque esa más. Esa es más bien. Café con leche. We'll be right back. Pues ahí seguimos, Vera, tío. Pues nada. Puro su normal. Hacemos un buen tándem. Poniendo los mejores, las mejores bandas actuales. Y las mejores antiguas. Y las mejores antiguas. Y las mejores de entretiempo. Qué grande tándem hacemos. Y de entretiempo también. Y de entretiempo. Claro. De los 80, de los 90 y del 2000. Y de los 90, del 2000. 70, y 80, 90 y 2000. Y de la somos nueva mejores que. Era. Y la nueva era. Somos mejores que. Radio Ruido, de aquí a Lima. No, Radio Ruido, no, coño. Sí, Radio Ruido sí. No, pero. No, me refería a M80, coño. Hombre, que M80 nos faltan los 60, a ver, allá, ¿eh? No, 70, 80 y 90, 60 lo dices. Sí, hombre, seguro que ponen a los Beatles y cosas así en M80. ¿Qué va? ¿No? Los Beatles me los puso el Pablo el otro día. Ah, sí. Y no me desagradó. El Pablo se está haciendo muy hipioso, ¿eh? Decir que no me el día ese que estuve en tu casa que puso un grupo de estos así, psicodélicos, de Cometripis y tal. Bueno. ¿No? Esa chufa que puso. Sí, pero en fin, que eso precisamente no es lo que más me agrada, de lo que me pone. No, hombre, los Beatles sí, molan, ¿verdad? Los Beatles. Más que los Rolling, por lo menos. A mí me gustan, ¿eh? Bueno, también tuvieron su época los Rolling. Ah, sí, que me está dando permiso para traer grupo de los 60, para poner. No. Básicamente. Dando permiso para que presentes a su siguiente tema. Pues, hombre, estos ya sí que son los más famosos del recopilatorio este, yo creo, ¿no? ¿Verdad? Los Maniacs, ni más ni menos. Sí, Tanks Over Poland, ¿no? Roll no, Over Poland. Esos son los Automatics, tío. Joder, siempre confundo estas dos bandas. No, tío. Y se llama When the Tanks Roll Over Poland Again. Se llamaba la canción que dices tú. Sí, sí, sí, pero siempre. No, estas son los Mania, sí, pues se parecen, son grupos parecidos. De estos que están un poquito ahí en el limbo, que estuviera a punto de tocar la gloria, pero no, como London, ¿sabes? Casi. En fin, porque estos creo que ficharon. Estoy hablando de memoria como siempre, pero creo que ficharon por CBS o alguna de estas importantes, los Manias, ¿eh? Pero vale. Vamos, que sacaron un par de singles y ya tomó por culo, básicamente. Bueno. Y en fin, vamos a dejar un tema en directo que es una puta maravilla. Ya vienen nuestros colegas. Pues nada, el último tema. Con la cerveza. Y se llama I'm Gonna Be History, creo, si mal no recuerdo. I'm Gonna Be History. History, lo que yo estudié, History. Pues nada, escuchemos el último tema de tu disco en directo recopilatorio. Adelante. All right. Nosotros nos despedimos todavía, porque todavía nos quedan como 9 minutos de programa, Emi, y te dejo unos minutos para que hables con nuestra amable audiencia. Pues la verdad es que se me ha pillado la pinza, porque tenía nuestros invitados pueden intervenir si lo consideran oportuno. ¿Qué le había dicho yo? ¿Qué le había dicho? Ah, bueno, pues estaba diciendo, le iba a decir a nuestra amable audiencia que hay tantos programas ahora ya interesantes de escuchar, tío. ¿Verachu? Ah, no, sí, Verachu está haciendo el gilipollas. Que esto va a ser un sin Dios. No vamos a tener tiempo para escuchar. A tomar por culo, ¿era? ¿Cómo era? Pues habrá que hacer. ¿Cómo se dice? Que os den. A vosotros, no a mí, por supuesto, vamos. Tener prepotencias, preliminares, ¿cómo se dice? Tener. Un previo. Como la previa. No, coño, cuando tienes que elegir entre una cosa y otra. Pues elegir. Elegir. Hay que hacer, pero sí, eso sí. Hay que hacer una elección. No es la palabra adecuada, elección. Yo pero lo que busca, que la que busca aquí es prioridades. Coño, está, si es que claro, el programa más divertido. No, yo lo escucho en internet, está claro. Bueno, chicos, espero que claro, vengáis a la fiesta de Radio Ela, que he oído por ahí que va a haber, Por supuesto. Y vamos a poner una canción de los Sonys, una de Mónica Naranjo, una de iba a decir Pink Floyd, pero no, Supertramp, ¿no? Que también te gustará. Mira, mola Supertramp, tiene canciones letales, También, o sea, Supertramp es un grupo que tiene muy mala prensa, pero hostias, Pasa como a Pink Floyd, que tres canciones seguidas dices. Por eso yo solo escucho una, las famosas. Claro. Solo escucho dos o tres y son las famosas. Y en fin, creo que Vera está ya predispuesto. Bueno, pues ¿no? Si quieres podemos escuchar la siguiente banda que tengo preparada, que se llama. Sí, claro, cómo no. Se llaman Agrojive. Agrojive. Agrojive. Vaya nombre. Y el tema que vamos a escuchar, pues es una banda que yo pensaba que era americana. ¿Y si sale Batman ahí o es el demonio? ¿Quién es? Sí, es una portada psicodélica a tope, la verdad. Locos, Agrojive, con esa portada. Eso pega más para el programa de nuestros compañeros, tío. Porque medio garaje, medio psicodelia, tío, así. No, hombre, la portada sí. El tema que vamos a escuchar es auténtico punk lofi muy setentero. Agrojive. No te digo que todos los temas sean bastante setenteros, pero desde luego este que vamos a escuchar sí. Se llama I Don't Wanna Live in the City. ¿Ya está en Santiago? Y podría ser, sí, también lo tiene Don Santiago. Se nota que esto es nuevo, pues esto de Santiago. Sí, esto de Santiago, que siempre está a la caza de los nuevos talentos, ya lo sabes. Sí. Pues yo pensaba que este grupo era americano, y fíjate, tío, no me digas. Algo que tengo que recomendar a nuestros oyentes, es una lección que he aprendido hoy, tío. Verás. Que hay que usar el Google Maps. Porque, sin embargo, me he dado cuenta de que este grupo estaba en Dinamarca, tío. Hombre, otro más de Dinamarca. Y lo realmente importante... ¿Cuál es mierda de país como Dinamarca tan enano? Salga tantos grupos, tío, de pum, macho. Me he dado cuenta de mí que Dinamarca y Suecia están muy cerca. No me jodas. Yo pensaba que había una distancia enorme. No me jodas, Vera. Pues eso. Madre mía. Esa es la lección que he aprendido hoy. Vera, nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Dinamarca y Suecia al lado. ¡Vaya! ¿Y los piratas y los vikingos de dónde son, tío? De Noruega, ¿no? De Noruega, no, qué coño, son de Finlandia. De Finlandia, de Islandia, tío. Sí, los vikingos son de Islandia, no, como la revolución. Islandia ya sí que está lejos, fíjate. Pero, ¿quién descubrió Islandia? ¿De qué Pizarro? País sí, Pizarro. Bueno, ¡que no, que fue Cortés! Pues vamos a escuchar. Por cierto, se empezó el libro que te dejé, ¿eh? Europa ante el espejo. Le he empezado. Grandes insultos hacia los griegos. Sí. Bueno, sí. Pues vamos a escuchar ese tema. Este tema es un tío, o sea, ni siquiera es una banda, es un tío que grabó unos temas para ver si encontraba banda. Es de Dinamarca, como digo, y pertenecía a otra banda que se llamaba No Hope for the Kids. Sí, esa es más conocida. Y bueno, pues nada, esto lo grabó y la verdad es que a mí me ha molado bastante. Los tres primeros temas de este disco están de puta madre, el sonido, me refiero. Pero luego el resto es como una puta maqueta. ¿Veis el tiempo que va a ver enrollándose solo hablando del disco, Pero se quita la credibilidad él solo a sí mismo. No, tenemos que ser rápidos y ágiles y poner canciones rápidas. No, hala, venga, enrollarse, hablar del puto disco. A gustarse a sí mismo, venga. Es una puta canción ya y que la gente lo escuche. Es interesante vuestra opinión, pero no admitimos críticas. ¡Y ahora! verá que nos van a secuestrar el programa de radio, macho. Sí, sí, vamos a secuestrar el verano. Hemos sufrido, te vas a... como la República, hemos sufrido un golpe de Estado. Nos acabamos de hacer con el programa. Un golpe de radio. No os preocupéis, nosotros nos vamos a esconder detrás de las cortinas y no nos vais a poder pillar hasta dentro de 10 años, como Bin Laden. Chan, chan, chan, de hecho, no lo sabéis, ¿verdad? No, vosotros no sabéis la verdad, pero la realidad es que Bin Laden estaba ahí detrás, escondido. Y la CIA, el asalto, entró aquí en el local de Radio Ela, en un sitio en la isla de ninguna parte, al lado del país de nunca jamás. Entró, le pegó 4 tiros al pobre Bin Laden y luego nosotros tuvimos que barrer la sangre y limpiarla, ¿verdad, Berachu? Verdad, completamente. ¿Verdad? Así que estáis en un sitio mítico e histórico, un sitio del cual hablarán los libros. Yo me he venido abajo. Así que habéis hecho estupendamente, he venido aquí a esta vuestra radio amiga. Y nos vamos a despedir con un grupo Moz, como no podía ser de otra manera. ¿El grupo Moz de la semana? Sí, uno. Oh, yeah. Un nuevo, como diría nuestro amigo Tai, un nuevo producto de Tour Records. Nuestra compañía amiga. Sí. Porque no solo es de Tour, sino Bin Liner también. Bin Liner. Bin Liner. Bin Liner. Qué bien traído, ¿verdad? En fin, este grupo, verán, pues no te va a gustar, pero tenía que ponerlo. Es una ñoñez de puta madre, ¿no? Pero yo creo que a nuestro compañero, a nuestro camarada de Basta Ya, o de Aquí Estamos Todos, o ¿cómo se llama? O de Aquí No Hay Quien Viva. Aquí No Hay Quien Viva. Al de la camiseta Botila me refiero. Yo creo que me va a gustar bastante, porque practican un... Es purito de los 70. Es sesentero, sesentero, más 60. Bien. ¿60? Sesentero, es garajillo pop. Bueno, pues... sembrando el germen del demonio. De la destrucción, de la destrucción. Germen de la semilla del diablo. Bueno, acrílictones, creo que se llaman estos, lo he dicho antes, ¿no? De acrílic. De acrílic, vale, me una letra nada más. De acrílictones, y el tema se llama John. John, y este grupo es más o menos moderno. Y con este tema... que es de este siglo. ¿Es de este siglo? Sí. Agradecido estamos. Venga, y Rosendo también. Venga. Y Rosendo. Pues nada, con este tema nos vemos hasta la semana que viene. Es un placer, ¿eh? Esto es todo lo que ha de sí. Mundo es un normal. El día, la semana de la muerte de Bin Laden. Ay, pobrecito. Y encima le tiraron al mar al pobre. Joder.